Radio. Doce y diez minutos, vamos a comenzar un espacio característico, ya lo saben, de cada jueves, cosa de todos, en el que pues nos acompaña semanalmente un integrante del equipo municipal de gobierno, un espacio en el que analizamos las posibles novedades en esas distintas áreas de gestión bajo responsabilidad de cada uno de los integrantes del gobierno municipal. Y ya saben también todos ustedes, si nos han escuchado a través de este espacio en alguna oportunidad, que realmente ustedes son los grandes protagonistas porque tienen en su mano la posibilidad de dejarnos sus preguntas. Se trata de eso, de un espacio participativo en el que, bueno, pues puede haber sugerencias, preguntas por parte de nuestros oyentes. La vía para hacerlo, la verdad es que en el día de hoy la más fácil sería la telefónica, les explico, porque estamos teniendo algún problema con la conexión a internet. Que bueno, pues sí que tenemos, pero va a una velocidad bastante baja, así que si quieren asegurar que la pregunta llegue rápidamente, mejor los teléfonos, pero en cualquier caso, bueno, pues también contamos con el correo electrónico y nuestra presencia en las redes sociales. Como quieran, tienen esas tres opciones. Y para preguntar sobre áreas como la siguiente, les solicitamos, si puede ser, sobre todo, porque en concreto hoy nos acompaña, como lo decíamos en el arranque de nuestro programa, Remedio González, que es delegada municipal de áreas como urbanismo, políticas de igualdad, mujer, hacienda, participación ciudadana y calidad administrativa. Así que temas de gran interés y, por tanto, bueno, pues les pedimos sobre todo que centren sus preguntas en esas áreas. Antes que nada, vamos ya a dar paso a Remedio González. Remedio, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a quedarnos con, en principio, un repaso a las novedades que haya en cada una de estas áreas que hemos comentado, y a continuación ya nos haremos eco de todas las preguntas que vayan llegando, que les animamos, si quieren hacerlas en cuanto puedan, para que vayamos calculando el tiempo que tenemos al final para todas esas cuestiones. Si te parece, Reme, vamos con, por ejemplo, lo que es el área de Hacienda, área evidentemente de gran importancia, más los tiempos que corren, y bueno, pues sobre todo en esta parte del año también, porque sí que es cierto que ya empiezan a prepararse los presupuestos y antes incluso las ordenanzas fiscales, que es sobre todo en lo que estáis en estos momentos, ¿no? Efectivamente, en primer lugar, dar mi bienvenida después de tantos meses ausente de la vida pública en activo y decir a los ciudadanos que ya poco a poco me voy reincorporando, ya el día 26 me incorporo definitivamente, pero que aún así he seguido trabajando por el pueblo, por todos los ciudadanos, aunque no de forma tan activa, pero ningún área se ha quedado desierta a la hora de desempeñar una labor más de campo. En este caso, en este momento, el tema más crucial son las ordenanzas, pero decir que desde el equipo de gobierno se ha pensado que debido al ahogo económico que están teniendo todas las familias en este momento por la crisis económica, por los planes de ajuste, por los recortes, etcétera, etcétera, este año se van a congelar impuestos tan importantes como el IBI, el impuesto de actividades económicas, que tampoco se ha tocado en estos últimos años por favorecer la labor empresarial de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y también se va a congelar el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el sellito, para que nos entiendan nuestros ciudadanos y ciudadanos. Estas serían las tres ordenanzas fiscales que tendrían que estar aprobadas ya para que entrasen en vigor el día 1 de enero, puesto que su devengo es anual. Como estas ordenanzas quedan congeladas por no seguir ahogando, como ya digo, porque el que pueda tener más repercusión en todos los ciudadanos, en este caso sería el IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, porque quien no tiene un coche o tiene dos y el sellito se pasa de forma anual, y si te sube mucho, pues igualmente se resiente el bolsillo de los ciudadanos, más de lo que está hasta ahora. Las ordenanzas que estamos elaborando en este momento y que entrarán en vigor un poco más tarde. Por tanto, como tienen un plazo de exposición pública de un mes, si se aprueba en el último pleno de noviembre, entraríamos ya en enero, lo que quiere decir que no serían de aplicación en el primer trimestre del año. Al ser trimestrales, pasarían al segundo trimestre del año, en este caso la basura y el agua. La basura tiene una previsión de subida del 4,2%, porque iba a ser menor, pero teniendo la previsión de que se aplique en el segundo trimestre del año, se ha subido un poco más para compensar el trimestre que no se va a aplicar. Y la subida del agua, el otro día hubo consejo de agua de Ubrique y se estimó por los cálculos de la empresa Qualia en un 3,5%, que es lo que es la subida del IPC. Este 3,5% no va a ser real. Realmente no va a subir este 3,5% porque, para que entienda la gente, el recibo de agua se calcula en función de unos tramos por metro cúbico al trimestre. Entonces, para un consumo de 15 metros cúbicos al trimestre, pues se subiría un 3,06, lo que incrementaría en 81 céntimos el recibo. Para un consumo de 45 metros cúbicos, en el trimestre se subiría un porcentaje del 2,67, con lo cual la subida real del recibo sería de 1,67. Y para un consumo superior, ya estamos hablando de grandes cantidades, recibo medio sería de unos 45 metros cúbicos por trimestre. La subida en el recibo no llega ni siquiera al 3%, como podemos comprobar. Donde sí subiría más sería en un recibo de un consumo superior. Estamos hablando ya de 75 metros cúbicos al trimestre, que en este caso la subida sería de 2,83, un incremento en porcentaje del 2,69. Como se puede comprobar, aunque la subida sea del 3,5%, realmente el consumidor no va a tener una subida en su recibo del 3,5%, según los cálculos que nos han realizado desde la empresa municipal de agua, en este caso la empresa mixta Qualia y Agua de Ubrique. Por tanto, esa es la propuesta que va a presentar el equipo municipal de gobierno en relación a la basura. El 4,2%, la verdad es que cuando se habla del IPC, sí que es cierto que además en este año estamos hablando de un IPC bastante alto en referencia a otros años. Efectivamente, en este momento, para hacernos estos cálculos en relación con el recibo del agua, se ha tomado un IPC anterior, que es del 3,5%. Las previsiones de nuestro equipo técnico es que a final de año el IPC se dispara hasta el 4%. Por tanto, ese 0,2 de subida en los dos trimestres, en el segundo y tercer trimestre del año, va a ser un poco para compensar el que en el primer trimestre del año lo que es la basura va a seguir igual. No, el contribuyente no va a soportar una carga superior en el primer trimestre del año. Sino que cuando llegaría, por tanto, la subida sería a partir del segundo trimestre. ¿Habéis cuantificado en euros cuánto sería esa subida? No sé si tiene ese dato. Ese dato no te lo puedo facilitar en este momento. Bueno, pues eso sobre basura, agua. Hemos hablado del IBI, del IAE también y del impuesto de vehículos de tracción mecánica que se congelarían. Lo que sí que es cierto, ¿no? Y ya lo precisaba Manuel Toro, lo comentaba con nosotros, sí que es cierto que en realidad el recibo del IBI va a subir. Para las personas el año que viene van a notar que de todas maneras hay una subida porque sí que se mantiene lo que es la actualización anual. Hay una actualización desde hace unos años del 10%. Porque cuando se actualizaron los valores, hay una revalorización del 100%, una actualización del 100% que se divide en 10 años a 10% por año. Por tanto, aunque el tipo impositivo se mantenga, sí que es cierto que se mantiene esa actualización y por tanto, al final sí que habrá un 10% de subida, ¿no? Así es. Lo que ocurre es que debido a los planes de ajuste que tuvimos que soportar el año pasado, no se nos permite en este tipo de impuesto, por ejemplo, que es el con el que más recauda el ayuntamiento, proponer una bajada al tipo impositivo, que sería el cual iría en ordenanza. No vamos a subir, nos negamos a subir, porque realmente eso es lo que impone el plan de ajuste, una subida del IBI. Desde el equipo de gobierno nos hemos negado totalmente a una subida superior, porque como tú bien dices, si subimos lo que es el tipo impositivo más el 10% de actualización, se dispararía el recibo de la contribución. En este caso hemos preferido no subir, tampoco podemos bajar porque nos impone el plan de ajuste un seguimiento hasta el año 2014 de unos incrementos en ingresos y una disminución de gastos compensables, pero no vamos a subir en este caso el tipo impositivo. Sí que subirá el recibo, ya posteriormente se irán dando más pinceladas. Como te puedes imaginar, no está incorporada plenamente a mi actividad, hay datos que aún no manejo. En esta semana, para la semana que viene o la siguiente, pues ya os podré dar más datos concretos. De todas formas, también hay que destacar que al estar en minoría el equipo municipal de gobierno, también es cierto que, me imagino, tenéis que... no sé si estáis desarrollando ya contacto con otras formaciones para intentar aseguraros algún apoyo en el pleno en el que vayáis a presentar esa propuesta, o no ha habido contacto por el momento. Por el momento, por mi parte, no, como delegada de Hacienda. En este momento el alcalde pues sí está manteniendo contacto con los diferentes portavoces para plantearle este tipo de cuestiones. La transparencia en este momento es crucial, porque no vamos a hacer nada en perjuicio de la ciudadanía, pero tampoco nos podemos olvidar que tenemos un plan de ajuste que nos obliga a tomar una serie de medidas para poder llevarlo a cabo y no causar un perjuicio superior, en este caso, ni a los trabajadores ni a los ciudadanos del pueblo, porque estamos hablando que en caso de incumplimiento, de superar, en este caso, presentar un presupuesto que no esté equilibrado o no adecuar los impuestos y ordenanzas a los ingresos previstos, nos puede suponer una intervención por parte del Estado de nuestro ayuntamiento. Desde el año pasado, con la proliferación de legislaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación, lo que se intenta es controlar aún más, si cabe, los gastos de las administraciones, pero de las administraciones a todos los niveles, para evitar en un futuro que se vuelva a repetir la situación tan dramática que estamos viviendo en este momento. Las administraciones siempre han gastado más de lo que han dispuesto por fondos propios o por ingresos indirectos, y en este momento se están viendo con unas deudas que no son capaces de soportar, que van a tener que devolver competencias que habían requerido ellas mismas en el caso de las comunidades autónomas e incluso de los municipios, devolver competencias a la Junta de Andalucía, porque los municipios no son capaces de sostener económicamente esas prestaciones que estaban dando de forma indirecta hasta este momento. Por tanto, como te decía, intentando hacer un juego de malabares, porque no nos queda otra en este momento, de intentar de cuadrar números, que es al fin y al cabo lo que les interesa a las administraciones, que tú les mandes unos números cuadrados, pues esta es la determinación que hemos tomado. También indicar que desde el Departamento de Hacienda se están estudiando unas nuevas tasas para el teatro y para el Museo de la Piel. Las del Museo de la Piel, las ordenanzas ya se aprobaron el año pasado, pero va a haber, dejamos sobre la mesa, porque no lo teníamos muy claro ni nosotros ni el resto de grupo, la entrada al museo con o sin preciso, y eso es lo que queremos regular este año, que quedó un poco sobre la mesa. Y por otra parte, también se suscitó una problemática con la subida del teatro por parte de resto de grupos municipales, y efectivamente aquí nunca se había regulado una tasa por el teatro, puesto que anteriormente, en años anteriores, había estado subvencionado, cosa que desde el año pasado no está subvencionada la campaña de teatro, es 100% municipal. Y entonces, para darle un cauce legal a esa entrada, que, como ya te digo, han pasado todos los grupos, todos los partidos políticos y todos hemos pasado por ahí, ninguno se ha preocupado de regular, fue algo que propusieron y que realmente yo, en aras de la coherencia y de que todo el mundo sepa cuáles van a ser o los mecanismos jurídicos que se tienen para poder aplicar una tasa u otra, pues se está elaborando esta tasa nueva del teatro, que será ya de aplicación al año siguiente, porque ya la campaña de teatro está justo por la mitad y ya no daba tiempo a elaborarla y hacerlo con su estudio de coste, etcétera, etcétera. Entonces, desde la Delegación de Hacienda estamos poco a poco estudiando nuevas tasas que regulen, en este caso, hechos que hasta ahora no se había preocupado de, no se habían preocupado de regular porque no era necesario o porque el incremento se hacía con un coste tan bajo que no se habían visto con la necesidad, desde que el ayuntamiento tiene que soportar estos costes. Evidentemente habrá que subir un poco las tasas para así poder soportarlo, y también se está estudiando una regularización de las tasas dentro del patronato de deporte y de la radio, como ya bien sabéis. Entonces, desde la Delegación de Hacienda es un poco el trabajo que se está desarrollando, se quieren llevar para el pleno de finales de noviembre. Sí que es cierto que el alcalde tenía en un principio la intención de convocar un pleno extraordinario solo fiscal, de ordenanza y presupuesto, pero que por motivos de agenda no ha sido posible. Entonces, como ya te digo, no es necesario que sean aprobadas, ya que ni se toca el impuesto de actividades económicas, ni el impuesto de bienes inmuebles, ni el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Simplemente que se van a aplicar las nuevas tasas en un momento posterior. Así que resumimos sobre el tema de ordenanzas fiscales, impuestos, tasas para el próximo año, congelación de IAE, el impuesto de actividad económica, el impuesto de vehículos de tracción mecánica también congelado, y el IBI en lo que se refiere al tipo impositivo, aunque sí que es cierto que la revalorización anual del 10% pues sí que se notará en el recibo. Sobre basura y agua, basura 4,2%, el agua el 3,5%, y sobre el resto de tasas, hablamos de tasas deportivas, otro tipo de tasas que podamos ver, ¿se congelan también? ¿Hay algún tipo de incremento? Vamos a llevar una propuesta a los distintos patronatos, por eso te digo que por motivos de agenda aún no se ha reunido ni el patronato de deporte, ni se ha convocado tampoco el consejo de la radio, que se va a convocar en breve ambos consejos, y allí llevaremos una propuesta ya más en firme, y dentro de estos consejos, de los consejos, tiene que salir un acuerdo común. Por cierto, que antes de pasar a otro tema, una llamada de un oyente, digo, porque bueno, para que no quede desfasada después, decía que cuando termina la actualización del IBI. Si no recuerdo mal, esto comenzaba en el 2006, así que estaríamos hablando de 10 años hasta el 2015 o 16, dependiendo de si se contó ese año o no. E imagino que bueno, pues esto va así, ¿no? No te puedo contestar en este momento porque no tengo esos datos, la verdad. Bueno, pues actualización que se hace cada cierto tiempo y que, en cualquier caso, recuerdo, en ese año 2006, para que no todo el coste de esa revalorización no se hiciera de una tacada en ese mismo año, pues se decidió dividir en 10 años a razón del 10%. Bueno, pues eso de un lado. Vamos a pasar a otra serie de aspectos dentro de lo que es el apartado de Hacienda. Por ejemplo, los presupuestos, ¿no? Que imagino van muy ligados también a las ordenanzas fiscales, aunque todavía tendrán que esperar a que se terminen las cuentas un poco para ver con qué se contará, qué es lo que va a recibir el ayuntamiento por tasa de impuestos y qué es lo que hay que pagar, ¿no? Efectivamente, los presupuestos todavía no, ni siquiera los hemos comenzado. Se aprobaron el día 30 de julio. Los de este año. Los de este año. Desde el día 3 de octubre, indicarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que los pueden visualizar porque se publicaron en nuestra página web. Se han publicado un poco más tarde en tono mea culpa, pues debido a que yo no estaba en activo y era una promesa que yo misma les había hecho a los ciudadanos. Pues eso, como decimos, sobre los presupuestos y dentro de lo que es el apartado de Hacienda. Vamos a quedarnos con otros aspectos, pero sobre lo que es Hacienda en sí también. Hablabas anteriormente del plan de ajuste, ¿no? Y de que eso, la verdad, es que está incidiendo, como ya se preveía, ¿no? Eso limita, evidentemente, la capacidad de actuación de los ayuntamientos, que, bueno, solo tenían asumido, recibían una ayuda estatal para afrontar las deudas con las empresas con los que tuvieran deudas, pero a cambio, bueno, pues tenían que cumplir una serie de requisitos. Y por lo que me comentan, ¿no? Eso evidentemente ya se está notando y se va a notar tanto en ordenanzas fiscales como en presupuestos, ¿no? Efectivamente, el margen de maniobra es mínimo, tanto para la elaboración de los presupuestos como para las ordenanzas. Como ya te decía antes, no podemos bajar porque no nos lo permite el plan de ajuste, entonces la opción que hemos tomado, el camino que hemos tomado es decidir no subir. No subir aquellos impuestos que inciden directamente sobre el ciudadano anualmente en una cuantía en una cuantía grande, que en este caso sería el IBI, la basura y el agua. Tenemos que tener en cuenta que no solamente en relación con la basura se está intentando de reflotar el tema del consorcio, entonces nosotros no hemos querido realizar una subida muy estrepitosa. También se tendría que licitar el pliego de basura ahora en breve. A ver, son cuestiones que lleva más directamente nuestro alcalde, don Manuel Toro, que yo no me atrevo a ahondar por falta de conocimiento. Pues pasamos a otras áreas, si te parece. Hemos hablado sobre distintos aspectos dentro de Hacienda. Otra área como calidad administrativa. Digo por enlazar porque antes te referías a que los presupuestos últimos, los de este año, ya se pueden ver, por ejemplo, en la página web. Algo relacionado con calidad administrativa, los nuevos servicios que va a ofrecer la web y que está un poco ahí paralizado por un tema de trámite, burocrático, ¿no? Bueno, en relación con calidad administrativa, indicar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que el día 5 de noviembre volvimos a tener una auditoría por parte de AENOR, que por supuesto el Ayuntamiento de Ubrique ha vuelto a revalidar un año más este certificado AENOR que audita la calidad en nuestro servicio en relación a la atención a la ciudadanía. Y el objetivo de nuestro equipo de gobierno es ofrecer a los ciudadanos un servicio cada vez mejor en el que sean los propios interesados los que nos ayuden a aumentar la calidad del mismo a través de una serie de encuestas que lo valoran y nos ayudan a comprobar las deficiencias existentes y a corregirlas sobre la marcha. Para este 2013 nos hemos marcado dos objetivos más ambiciosos si caben y siempre con la intención de acercar el servicio cada vez más al ciudadano sin necesidad de desplazarse hasta nuestras dependencias para realizar sus gestiones. Ya en 2011 avanzamos en este compromiso, por lo que en este 2012 se está ultimando para su plena instauración a finales de año. La administración electrónica, como tú bien decías, bajo nuestro punto de vista es un gran avance a la hora de acercar la administración hasta los hogares y lugares de trabajo de los ubriqueños y ubriqueñas, dando la posibilidad de realizar una serie de gestiones a través de Internet. Incluso el particular podrá hacer un seguimiento de su gestión por esta vía desde el principio hasta el final del proceso. Pues bien, en relación con los objetivos marcados para el año 2013, indicar que en este momento nos hemos marcado dos objetivos. En primer lugar, hemos decidido implantar el sistema de calidad que hasta ahora abarcaba a la ventanilla de atención al ciudadano, al Departamento de Servicios Sociales, tanto por la afluencia de ciudadanos que son atendidos en él, así como porque pensamos que es un departamento que se presta este tipo de auditorías por las características propias del servicio. Y en segundo lugar, y quizás este sea el objetivo más novedoso, hemos visto interesante la posibilidad de implantar un servicio de atención a la ciudadanía integral, que consiste, en primer lugar, en la creación del servicio 010, Servicio Telefónico Municipal de Información, es crear en un solo número de teléfono para informar de todo lo que acontezca al ayuntamiento. Vamos a crear una guía de servicio consistente en la creación de una guía para los ciudadanos para que sepan en todo momento qué trámites se realizan en el ayuntamiento, dónde se deben dirigir, qué necesitan y qué horario tiene y cuánta información necesite para dicho trámite. Y por último, la creación del sistema de quejas y sugerencias del ciudadano. Con él se pretende recoger todas las quejas y sugerencias que quieran hacer cualquier persona sobre la calidad de la prestación de los servicios municipales en cualquiera de las instalaciones municipales. Todos los ubriqueños y ubriqueñas pueden participar de esta manera en la mejora de la calidad y en los servicios que reciben, con la garantía de que su voz será escuchada por los representantes correspondientes del ayuntamiento. Guía de servicios, te referías, y sistema también, ese sistema de quejas y sugerencias, que podría realizarse a través de internet, a través de una web, o por ejemplo verse la guía de servicio, se va a ver a través de la página web del ayuntamiento. Son los objetivos que nos acabamos de marcar. Vamos a ponerlos en marcha a lo largo de 2013 y si fuese posible, tanto la creación del sistema de quejas y sugerencias como la guía de servicio, colgarlo en internet, por supuesto que también. Evidentemente, mientras más información y por más puntos se les puede informar al ciudadano, muchísimo mejor. Pero a mí sí que me gustaría acercar a los ciudadanos, porque claro, cuando venimos todos los años diciendo hemos vuelto a revalidar el certificado AENOR, pues el ciudadano se queda un poco estupefacto diciendo, bueno, ¿y esto qué es? No, yo cuando llego allí a la ventanilla, solicita cualquier trámite, veo un cuadrito que dice, este ayuntamiento está certificado en calidad. Pues me gustaría explicar en qué consiste este tipo de auditoría, ya que el ayuntamiento, a través del servicio de atención a la ciudadanía, se encuentra certificado en el sistema de gestión de calidad ISO 9001, de manera que a través de esta norma internacional, la cual marca las directrices a cumplir y auditada anualmente por una persona externa e imparcial al ayuntamiento, se chequea y detecta cómo se ofrecen dichos servicios a los ubriqueños, examinando en qué aspectos se puede mejorar y en qué se ha podido fallar. No es habitual que los ayuntamientos estén, en este caso, tengan esta certificación de calidad. Se trata de un servicio voluntario y que no es de obligado cumplimiento por parte de los ayuntamientos. Aún así, nuestro ayuntamiento ha adquirido un compromiso importante consigo mismo y con los ubriqueños para ofrecer una atención de calidad que logre la total satisfacción de sus usuarios. A fecha de hoy, solo un porcentaje mínimo de ayuntamientos optan por implantar y mantener esta norma. Nosotros nos podemos sentir privilegiados de ser uno de ellos, porque día a día, año tras año, lo que estamos es intentando de perfeccionar la calidad en nuestro servicio, en el servicio que se le da a los ubriqueños y a los ubriqueñas. Pues todo ello dentro de lo que es calidad administrativa. Nos vamos a quedar con más áreas, por ejemplo, otra de gran importancia, como el tema de urbanismo, novedades que pueda haber. La verdad es que las últimas novedades en urbanismo han girado en torno a ese proyecto que se pretende realizar lo que es el antiguo Cine Andalucía, un proyecto que supondría la edificación de aparcamientos, zona comercial y también una fábrica Digo que han sido las últimas novedades porque, bueno, ha habido modificaciones que se han llevado a pleno para adaptar, ¿no?, lo que es ese proyecto en sí a la zona. No sé si hay otra serie de novedades que se estén viendo ahora mismo dentro del ámbito urbanístico. Pues en este momento sí que estamos trabajando para poder presentar al pleno una ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones sin licencia urbanística ubicadas en suelos no urbanizables. En 2012, este año mismo, entró en vigor el decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma andaluza. Nosotros lo que estamos intentando de llevar a pleno, que estamos trabajando los servicios técnicos para poderle ofrecer al resto de portavoces un documento de trabajo que ellos mismos también puedan realizarle aquellas objeciones o aquellas aportaciones que estimen oportunas, es una ordenanza que lo regula aquí en nuestro término municipal, la adaptación de este decreto a una ordenanza municipal. Entendemos que es imprescindible porque sí que hay muchas zonas que están en suelo no urbanizable, que tienen sus edificaciones y que sería una forma de regularizar, ya que nos lo permite este Real Decreto, la situación de estas viviendas, ya que en principio ha quedado paralizado el Plan General de Ordenación Urbana. Y en este momento estamos intentando de sacar hacia adelante el plan especial, pues por ir dando pasitos para que no se queden zonas desregularizadas, pues los departamentos técnicos, como ya te decía, están elaborando una ordenanza para presentar al resto de portavoces para que puedan hacer sus aportaciones para regularizar este tema que ya desde enero, pues como ya he comentado anteriormente, tiene su regulación a nivel autonómico. ¿Cómo afectaría este ubrique? Quiero decir, ¿cualquier vivienda en cualquier zona no urbanizable se podría ver beneficiada o depende? ¿Esto es muy amplio? No, está bien acotado. Ya desde el decreto pues se establece en qué zona se permite la utilización de esta vía, de este mecanismo de regularización, y nosotros lo que vamos a hacer un poco a través de ordenanzas de otros pueblos donde ya se han aprobado es ver un poco cómo mecanizar, cómo plasmar este decreto en una ordenanza que regule aspectos más concretos de nuestra ciudadanía. Vamos a ir tomando como modelo las ordenanzas de otras poblaciones, pero eso no quiere decir que las copiemos, que hagamos un corte y pega. Tendremos que ver realmente cuál es el alcance, que como te decía, están trabajando ahora mismo los servicios técnicos, cuál es el alcance de este decreto, a qué zonas que sí que me consta que son acotadas, que se refiere a una zona específica, a zonas específicas de catalogación, y iremos dando más información a lo largo de los trabajos. Es algo que es novedoso, que me han presentado encima de la mesa, por tanto no te puedo dar todos los datos la semana pasada. Entonces me gustaría verlo con más tranquilidad con los servicios técnicos y ya responder para no crear falsas expectativas ni falsas esperanzas en la ciudadanía. Pues sobre todo por eso, ¿no? Por personas que nos estén escuchando y por lo que sea, ¿no?, tengan una vivienda que no pueden o han podido legalizar, o bueno, pues porque en su momento no hicieron las cosas como se debían, las cosas claras. Pero que en definitiva de esta forma pueda haber una solución, ¿no? Evidentemente, una forma también por parte de la Junta de Andalucía el poder elaborar este decreto y el ponerlo en vigor, pues ver la necesidad que tiene también en nuestra comunidad de asentamientos que se han ido realizando con el paso del tiempo de forma ilegal y que ahora te encuentras en la tesitura que los legalizas de esta forma, no en todo, evidentemente, o legalizas de esta forma acotando un poco, o bien tienes que ir ordenando órdenes de ejecución de derribo por muchos puntos de nuestra comunidad autónoma. Ahí imaginamos, ¿no? Evidentemente, hay, bueno, pues zonas muy especiales que desde luego no se podrían salvar esas edificaciones, pero hay otras zonas que sí, que se hay podrían... Hay zonas de especial protección que no va a abarcar este Real Decreto, porque tenemos la responsabilidad nosotros desde el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento como a nivel autonómico y provincial, de salvaguardar ese tipo de zona. Véase parque natural, véase también conjunto histórico, que nuestro conjunto histórico fue declarado bien de interés cultural. Tenemos una responsabilidad, tanto los ciudadanos como en este caso los representantes municipales, de salvaguardar este tipo de lugares de especial protección. Ya digo que seguro que muchos oyentes estarán interesados en ver hasta qué punto esto les podría afectar o no. Se está estudiando, como nos comenta ahora mismo Reme, así que estaremos atentos, insistiremos en este tema y en saber al detalle cómo va a afectar esto a nuestro municipio, a qué zonas se podrían ver beneficiadas, etcétera, a medida que se vaya trabajando por parte de los servicios técnicos en esta cuestión. Hablabas, ¿no?, de que el PGO ya se anunció desde hace un tiempo, está paralizado, no hay partidas en sí, ¿no?, para que se trabaje en ello, lo que es el nuevo PGO, pero sí en el plan especial, ¿no? Para la persona que lo esté escuchando desde su casa, diga, bueno, ¿qué es esto del plan especial? Tú ya has dado alguna pincelada, pero bueno, simplemente decir que el plan especial iría dirigido a la zona del casco antiguo, ¿no? A conjunto histórico. Un plan, como su nombre bien indica, es especial porque solo abarca a una zona en concreto, y sería la normativa que regularía las construcciones o las edificaciones, instalaciones, etcétera, dentro del conjunto histórico. Hay una serie de requisitos, de exigencias, que además conocerán perfectamente las personas que viven allí en el casco antiguo, que tienen que respetar, y un poco lo que se trata es de actualizarlas, imagino, ¿no? Lo que hasta ahora se exigía, actualizarla y darle los detalles exactos de cómo queda esa normativa. Ahora mismo la verdad es que el ayuntamiento no tiene potestad a la hora de conceder una licencia de obra ni en parque natural ni en conjunto histórico. Los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitar la licencia de obra en el ayuntamiento, la posibilidad y la obligación, evidentemente, pero desde el ayuntamiento nosotros tenemos que ver qué licencias podrían prosperar, cuáles no, hacer como un pequeño filtro. Y aquellas que no tienen complejidad o que es algo que nuestra normativa la admite, se les tiene que pasar en función de la licencia de obra solicitada, si es dentro del conjunto histórico, a Cultura, a la Delegación de Cultura en Cádiz en este caso, y si es en Parque Natural, a la Delegación de Medio Ambiente. Para que nos emitan un informe que es vinculante en todo caso. Nosotros no tenemos potestad para poder conceder una licencia de obra en cierto sitio sin el informe preceptivo y vinculante del organismo en cuestión. Con lo cual el margen de maniobra, como te puedes imaginar, es nulo para nosotros en ese sentido. Entonces lo que el plan especial va a hacer es daros más herramientas y dejar las cosas claras, más concretas, ¿no? Pues nos dará un poco más de autonomía a la hora de poder conceder esas licencias de obra, porque ya irá reglada la forma en que se tienen que conceder las licencias dentro del conjunto histórico. Entonces eso sí que te da un poco más de autonomía, sabes que puedes darle una respuesta a los ciudadanos también cuando te vienen a preguntarte por qué no me han concedido esta obra que yo quería hacer, o esta chimenea, poner placas solares, o poner un aire acondicionado, etcétera, etcétera. Son cosas que estamos hartos de ver que se ponen diariamente, pero que hay algunas que se han puesto de forma legal y otras que se han puesto de forma ilegal, como pasa siempre con todo. Bueno, pues otro tema más dentro de lo que es el ámbito urbanístico. Vamos a pasar a otras áreas que en este caso, bueno, pues por ejemplo pueden ser el de participación ciudadana. ¿Novedades que pueda haber en este área? Me gustaría, si no te importa, antes de que se acabe el tiempo, hablar de la delegación de mujer, porque el día 25 de noviembre... Lo tenía por aquí, además, participación ciudadana nos queda ahí, mujer y políticas de igualdad, en el orden que tú quieras. Son las áreas que todavía queremos abordar, evidentemente porque además se acerca esa fecha, ¿no?, del Día contra la Violencia de Género, día 25 de noviembre. Y era otro de los temas que te iba a plantear, un poco las actividades del programa que esté previsto, ¿no? Bueno, desde Participación Ciudadana, para ir por el orden que tú me has implantado... Como tú quieras. Pues indicar que en este momento hace poco se les ingresó el importe a las asociaciones. Ha sido más tardío porque este año se han incluido las subvenciones de las asociaciones de forma nominativa en los presupuestos. Entonces, hasta que no han sido aprobados los presupuestos, no se ha procedido al pago. Les he dado un margen a aquellas asociaciones para el tema de la justificación. Evidentemente, al ingresar tan tarde el importe, muchas de ellas no han podido desarrollar todas las actividades del año por falta de fondos. Pues hemos sido en esto un poco flexibles y entonces les insté a que propusieran otras actividades para el tiempo que queda, para las navidades, en temas de zambombada, de barriada, etcétera, etcétera. Y estoy a la espera de que me comuniquen cuáles son las actividades que vayan a desarrollar cada una. Y desde la Delegación de Participación Ciudadana, exclusivamente, sí que se ha, aparte de todos los talleres que ya hemos realizado a lo largo del año, pues en este momento se está realizando un taller de manualidades con estaño. La fecha era del 23 de octubre, con lo cual ya ha empezado al 4 de diciembre, los martes y jueves de 4 a 6. En este momento se está desarrollando con 15 personas. También estamos desarrollando actividades de sensibilización que se están llevando a cabo durante todo el mes de noviembre. Estas actividades están dirigidas al alumnado de tercer ciclo de primaria, quinto y sexto curso, y participan todos los centros educativos de la localidad. Estas actividades se están realizando con la colaboración de las ONG, en este caso de CAPI, y de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y el objetivo que se pretende es sensibilizar y dar a conocer la realidad en que viven en estos pueblos, su forma de vida, sus costumbres, su cultura. Consisten en una serie de charlas informativas acompañadas de vídeos, fotografías, y en las que cada ONG habla al alumnado acerca de los proyectos que está llevando a cabo. En este caso, CAPI habla de la vida en la selva peruana y la Asociación en Ayuda del Pueblo Saharaui, en solidaridad al pueblo saharaui, de la vida en los campamentos saharaui. Eso dentro de lo que son las actividades que se están desarrollando a través de Participación Ciudadana. Te referías anteriormente al tema de subvenciones, sí que habéis comentado, ¿no?, en más de una oportunidad en el Pleno Municipal, que estáis aplicando un sistema distinto, ¿no?, al que se ha venido aplicando en otra oportunidad, en el sentido de que en vez de dar una subvención determinada a cada colectivo por cada año, lo que solicitáis es que os comenten, que os planteen una serie de actividades y a raíz de esas actividades, pues ya se contaría con una subvención, ¿no? Efectivamente, la concesión de las subvenciones a nivel municipal viene regulada en el artículo 28, las condiciones de la Ley de Base de Régimen Local. Tienen que presentar en un plazo un programa de actividades desde la delegación. Estamos intentando perfeccionar este año aún más, porque se va a realizar también un informe que se les va a entregar a la asociación indicando qué actividades son subvencionables y cuáles no. Porque claro, hay actividades que se subvencionan desde otras delegaciones, como pueda ser festejo o cultura. Hay actividades que se subvencionan desde Participación Ciudadana, porque entra dentro de su reglamento. Y Hay actividades que simplemente no se subvencionan, como una convivencia entre los socios, pues no. ese tipo de actividades que no tienen una repercusión social o que no, pues no se van a subvencionar. Y este año sí que se ha suscitado ese problema de que algunas asociaciones no sabían realmente qué tipo de actividades eran subvencionables o cuáles no. Por tanto, desde el Departamento de Intervención, justo con el técnico de Participación Ciudadana, se está elaborando un informe que se les pasará a las asociaciones para indicarle cuáles van a ser los criterios que vamos a seguir a la hora de conceder o no una subvención para unas ciertas actividades. Así que, en definitiva, que se regula o se especifica más claramente. Evidentemente, ahora a final de año tienen que justificar las subvenciones recibidas. En caso de no justificación, las tienen que devolver. Es dinero de todos los ciudadanos y tenemos que saber a dónde va y cómo se gasta. Pues todo ello dentro de lo que es participación ciudadana, y comentaba que también evidentemente nos queda políticas de igualdad y mujer, y además con pues ese evento que suele centrar una amplia programación coincidiendo con lo que es el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Coméntanos, Reme, ¿qué se ha previsto para este año? Pues comenzar primero indicando que ya por fin convocamos el Consejo Local de la Mujer. Se convocó el 9 de noviembre, viernes 9 de noviembre, que dentro de este Consejo Local, bueno, ya se había publicado el reglamento del Consejo Local, pero quedó un poco ahí en stand-by la Constitución en este caso y la convocatoria del Consejo. De este Consejo Local tienen que salir las actividades a desarrollar durante el año, es el objetivo que nos hemos marcado. Por tanto, en este primer Consejo de Constitución solamente hemos tratado las actividades a desarrollar el día 25 de noviembre. Nos volveremos a reunir a principios de año, ya cada asociación, cada grupo político planteará un programa de actividades que se votará dentro del marco del Consejo y se pondrá en marcha, se canalizará a través de él. Pues en este Consejo extraímos varias actividades para desarrollar el día 25 de noviembre, la semana D. También le hemos solicitado dos actividades a Diputación. En el momento que sepa cuál de ellas sean concedidas, pues ya os lo indicaré. En primer lugar, el jueves día 22 de noviembre, no lo reservaremos aquí en la radio para hacer una tertulia con todos los partidos políticos y con todas las asociaciones de mujeres para debatir esta cuestión. El día 25 de noviembre estamos organizando una carrera popular a través del Patronato de Deportes, una carrera simbólica, altruista, un símbolo ese día de conmemorativo. Un domingo, sabemos que a mucha gente le gusta ir al campo, a otra hacer deporte. Fue una propuesta del Partido Andalucista y que a todos los partidos políticos nos pareció muy, muy interesante. Pues también por la fecha en la que este año se conmemora, domingo 25 de noviembre, y da participación tanto a jóvenes como a mayores, como a niños. Es una forma de poder involucrar a toda la sociedad en este tema tan penoso como es el tener que celebrar un año más este día conmemorativo. El día que lo dejemos de celebrar, pues será un alivio para todos los ciudadanos. Son, por lo tanto, las actividades confirmadas, pero que va a haber novedades, ¿no? El día 26, por último, pues haremos el acto institucional desde el Ayuntamiento. Se invitará también al resto de grupos políticos, pero este día 26 lo he dejado más para las asociaciones, para que ellas me propongan las actividades. Iremos a las 6 de la tarde al centro de la Avenida España. Ellas han propuesto, las dos asociaciones de mujeres, la colocación de unas velas en forma de lazo. Van a lanzar globos con el nombre de cada mujer muerta y se leerá también el manifiesto, que en principio yo les he proporcionado el manifiesto que Diputación ha consensuado, que se ha consensuado con las 8 diputaciones y que está validado por todos los grupos políticos. Pues todo ello de cara a esa jornada del día 25 de noviembre, centrado en esa jornada que esta vez cae en domingo, el Día Internacional contra la Violencia de Género. No sé si algo más en este sentido. Sí, a través que no son compartimentos estancos realmente, ni las políticas de igualdad, ni mujer, ni este tipo de actividades. Este año, en la Semana de la Infancia, que como sabéis va del lunes 19 al viernes 23, se ha, dentro del Consejo Sectorial de Violencia de Género, que se reúne la semana que viene, se va a realizar el martes 30 una jornada sobre violencia de género, con una ponencia, la violencia de género como problema social, y una representación teatral que se titula Te trataré como a una princesa. El lugar va a ser el Salón de Actos del Francisco Fatou, de 5 a 7 y media. Uh-huh. Incluso, bueno, pues hay que destacar también ese concurso de dibujo infantil y juvenil Somos Iguales. También, es... correcto. Uh-huh. Era ya lo que me quedaba. El fallo se va... Se va a proceder el día 20 de noviembre, cuando se convoque el Consejo Sectorial de Violencia Familiar o de Género. Y en este concurso sale del Consejo Sectorial de Violencia de Género, no del Consejo de la Mujer, pero como ya te digo, no son compartimentos estancos, se intercomunican. Se establecen 5 categorías dentro del concurso. La infantil, destinada a alumnos de primero, segundo y tercer curso de infantil, primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, alumnos de tercero y cuarto, tercer ciclo de primaria de quinto y sexto, y los juveniles, que son alumnados de primero y segundo de ESO. Va a haber, como bien te he dicho, las 5 categorías. El premio van a ser... se van a entregar 2 premios en concepto de material escolar y o lúdico por valor de 60 euros, además de un trofeo por cada una de las categorías del concurso. Pues todo ello en relación, ya decimos, a esa próxima fecha. Estaremos atentos además a novedades que se vayan surgiendo por parte de actividades que vengan desde Diputación, pero en definitiva ese es un anticipo de lo que va a ser el programa de actividades pues este año. La verdad es que insistimos más bien a los oyentes a que si quieren dejarnos alguna pregunta lo hagan ya, porque estamos dentro del final de lo que es el repaso a las distintas áreas. Hoy, bajo responsabilidad de Remedio González, que nos acompaña, hemos abordado áreas como Hacienda, Urbanismo, Participación Ciudadana, Calidad Administrativa y también en este último caso Políticas de Igualdad y Mujer. Así que si tienen que hacer alguna pregunta, bueno, pues estamos ya en la despedida, porque RM, no sé si se queda algo más en el tintero dentro de ese amplio repaso que hemos realizado. Se quedan muchas cosas, pero bueno, tenemos tiempo de sobra y semanas para poder ir desgajando. Es que muy poco tiempo para tantas áreas y con tanta importancia. La verdad es que sobre todo áreas como... bueno, hemos hablado de mujeres, y políticas de igualdad, pero bueno, antes también Hacienda, Urbanismo, son áreas también de gran calado. Hemos realizado algunos apuntes de lo más novedoso en ese sentido, y dado que no hay más preguntas, solamente lo comentábamos antes, ¿no? Un poco nos preguntaban por la actualización del IBI, y bueno, pues dado que ya nos referíamos a ello, vamos a poner el punto y final a esta edición de Cosa de Todos. 1:03 con esos temas que hemos abordado. Vamos a agradecer a Remé González que nos haya visitado, nos haya vuelto a visitar después de ese tiempo en el que evidentemente no ha podido estar con nosotros. Y nada, ya decimos, haremos el seguimiento a estas áreas ya en próximas semanas. Gracias a vosotros y a todos los ciudadanos y ciudadanas que vuelven a oír mi voz por la radio. Gracias por habernos acompañado y lo dicho, regresamos el próximo jueves y también con esa posibilidad que tienen de dejarnos el mismo día sus preguntas o incluso a lo largo de la semana esos temas, preguntas, sugerencias que quieran realizarnos para este apartado. Cosa de Todos.